sabido lo que era ausencia, lo que era ausencia, lo que era ausencia, jamás hubiera dado tanta licencia, tanta licencia. No me... Thank you.